veces he dejado de soñar, soñar despierto, y mil veces he vuelto a transitar por el desierto de lo imposible. No se puede la mente resignar a no ser libre. Mil veces he dejado de llamar al sentimiento y otras veces me he vuelto a enamorar de un rubio pelo, de una mirada que expresa lo que no puede explicar una palabra. Mil veces he dejado de volar y mil he vuelto a ser iconoclasta del ayer, rebelde incierto que en un poema trataba la verdad de conocer sin entenderla. Mil veces he dejado de morir y mil he muerto por esa luz que alumbra en el candil del universo. Cuánta belleza pasando cada noche sobre mí y yo sin verla. Mil veces he dejado de morir y mil he muerto por esa luz que alumbra en el candil del universo. Cuánta belleza pasando cada noche sobre mí y yo sin verla.